las señores me dicen el cebollero. Yo voy vendiendo verduras para ganar mi dinero. Yo soy de Tisla, señores, paisano de la laguna. Voy cultivando mis melgas para sembrar mis lechugas. Soy feo de presentación.